sacas las ganas. Como un fantasma te esfumas, me quedo sin nada. Quiero llorar y no puedo, lleno de rabia te espero. Que una mañana regreses y amarnos de nuevo. No me importa nada, contigo hasta el fin. Aunque tú te vayas o vuelvas a mí, estaré esperando si quieres venir. Y con todo el alma te quiero a morir. No me importa nada, contigo hasta el fin. Aunque tú te vayas o vuelvas a mí, estaré esperando si quieres venir. Y con todo el alma te quiero a morir. Haciendo equilibrio. Ya no me asusta la altura, caerme en tu abismo. Quiero seguirte y no puedo. Lleno de rabia te espero. Que una mañana regreses y amarnos de nuevo. No me importa nada, contigo hasta el fin. Aunque tú o vuelvas a mí, estaré esperando si quieres venir.